Autoridades investigan a Aureliano Guzmán Salazar, hermano de El Chapo, por presuntamente haber ordenado la emboscada a militares en Culiacán, Sinaloa. Ejército mexicano no necesita un defensor de derechos humanos, asegura el general brigadier de justicia militar, José Carlos Beltrán. Ernesto Rufo Appel, coordinador de la Comisión de Transparencia de Acción Nacional, pide al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, que dé la cara y se defienda ante las acusaciones en su contra. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, disminuyen precios de telefonía móvil mientras los beneficios a los consumidores se incrementan. Inseguridad y violencia en México, reflejo de la corrupción y falta de oportunidades, asegura la Arquidiócesis Primada de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.